que es trabajador de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia y operador comunitario. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Mauro. ¿Cómo bueno, estás? ¿Me escuchás ahora? Ahora sí te escucho perfectamente, qué fuerte bien, y qué bien. Claro. Así que buenísimo por eso. Bueno, más Bien, o menos lo comentamos, bueno. Pero queremos tener ahí la palabra de ustedes como trabajadores de lo que hicieron ayer y qué están reclamando, Pablo. Sí, bueno, y soy delegado de ATE también. Delegado de ATE, Del bien. programa INAUN, Bien. Que depende de la Dirección de Niñez. Bien, perfecto. Lo que estábamos reclamando, en principio, ha sido las mudas de ropa que nos vienen adeudando desde el año pasado y este año, que todavía no se nos entregó, que por ley, en la ley C-43, está 2 mudas por año que deben ser entregadas. Y bueno, hasta el momento se ve que han recortado presupuesto por ahí. Esa ropa hace un año que, o sea, le deben 2 entregas. Y serían 4 ya. Ah, ya 4 entregas. 4 entregas, todo el año pasado y este año. Y eso, perdón, Pablo, eso te pregunto porque se da en otros sectores. ¿Es un recorte sí, o es que no se presenta nadie a la licitación y los trabajadores se quedan sin la ropa? Mira, yo como lo entiendo, las primeras respuestas oficiales es que no se presenta nadie a licitación. Bien. Pero como estamos viendo que es algo bastante generalizado y en la situación que está, que los comercios no están vendiendo mucho tampoco, es raro que no se presente nadie a licitación, ¿no? Claro. Pero bueno, como vos decís, es algo generalizado en varios sectores de la ley 643, inclusive semanas anteriores hemos visto un conflicto con trabajadores de Parque Luro y de la Dirección de Turismo por el mismo tema. Y bueno, que creo que han avanzado positivamente en ese sentido. Bueno, y también es algo indispensable para la labor que se realiza, ¿no? En los diferentes ámbitos. En lo que se labura, por ejemplo, en mi programa, que es el programa INAUN, que tenemos talleres de oficio, así que ahí se necesita también ropa de seguridad, claro, después ropa de trabajo, después andamos bastante en la calle, así que también necesitas ropa de abrigo en invierno. Y en ese caso, ¿ustedes como trabajadores se compran esa ropa o andan con ropa la que tienen en la casa? Sí, usamos la ropa que tenemos, ¿no? Claro. Comprada, donada, que venga de donde sea. Está bien. Es así. Pero bueno, está prevista por la ley y entonces un reclamo de lo que estamos haciendo es este. Todo esto, estamos pidiendo también la apertura de la paritaria, que ya la pedimos a principio de año, en marzo, y no tuvimos respuesta, volvimos a reiterar el pedido. Paritaria sectorial, ¿no? Es una paritaria sectorial, sí, de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. ¿Y qué temas tienen para tratar ahí, Pablo? Bueno, dentro de la Comisión de CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, uno de los temas es el de la indumentaria, que queremos tratar ese tema y que quede también como un acuerdo paritario, ¿no? Para cuando pasen hechos de recorte o de ajuste económico, que no seamos los trabajadores los que siempre tenemos que prestar el bolsillo para esas cosas, entonces que ya quede como acuerdo paritario y nada, y que no pase de largo que quieren ahorrar unos mangos ¿Hay un retraso de la Secretaría de Trabajo o es que desde la Subsecretaría de Niñez a cargo de Juan Pablo Bonino no se hacen los trámites para pedir por esa reunión paritaria? Nosotros desde el sindicato, desde ATE, hicimos el pedido de paritaria, mandamos temario y no habíamos tenido respuesta. Ayer, un rato antes de la asamblea y visibilización que realizamos, que hoy comentaste, que era por ese tema. Desde el Consejo Directivo de ATE recibió una comunicación desde la Secretaría de Trabajo diciendo que en los próximos 10 días abrirían la paritaria sectorial de la Subsecretaría de Niñez. Es un compromiso, pero verbal. Es un compromiso verbal, todavía en los papeles no está, pero bueno, puede ser que puede haber un principio de acuerdo. Pero bueno, ayer no hubo varios colegas de ustedes que se acercaron, vieron que hubo una asamblea que fue bastante amplia. Los trabajadores y las trabajadoras, acá en esta subsecretaría y la dirección de niñez son también comprometidos, así como son comprometidos con su trabajo socialmente, también comprometidos con la defensa de sus derechos, ¿viste? Claro, totalmente. Creo que eso también hace dar cuenta a las autoridades correspondientes de que tiene que haber respuesta. Se nos fue Pablo. Bueno, ahí estaba hablando y finalmente se terminó la señal hasta este ratito. Por lo menos pudimos tener la palabra del trabajador y coordinador comunitario y también delegado de ATE en la dirección de niñez, en la subsecretaría de niñez y adolescencia. Están reclamando por la apertura de paritarias sectoriales y también le deben 4 mudas de ropa de trabajo. Dicen que hay un compromiso verbal por ahora de la Secretaría de Trabajo de convocar a estas paritarias sectoriales de acá a 10 días. Veremos si eso se concreta. Las 9:34 minutos. La radio es unida y vuelta. Unida y vuelta. Todo lo que va, viene.